cielo, el mundo hermoso es luz verde y azul. Desde el cielo el río corre al mar, pues así lo hizo Dios. En la tierra armonía habrá, en los montes se oirá, lo promete Dios, y la paz también, Jesucristo en la tierra. Necesidad no habrá, ni tampoco enfermedad, y la guerra ya no existirá, el hambre amor. En la tierra ya Satanás perdió y el odio ya